está el amor que me juraste? ¿Dónde fue el amor? Me traicionaste. Te olvidaste de mí en un instante. Si yo te amo, ¿cuánto te amo? ¿Dónde está el amor si te has marchado? Si todo te lo di, me has engañado. Te olvidaste de mí en un instante. Estoy llorando, me duele el corazón como un loco. Te quiero como un loco, como un loco. No puedo estar sin ti, como un loco. Te quiero como un loco, como un loco. No puedo estar sin ti, sin ti voy a morir. Oh, oh, oh. ¿Dónde está el amor si te has marchado? Si todo te lo di, me has engañado. Te olvidaste de mí en un instante. Estoy llorando, me duele el corazón como un loco. Te quiero como un loco, como un loco. No puedo estar sin ti, como un loco. Te quiero como un loco, oh, como un loco. No puedo estar sin ti. Sin ti voy a morir.